¿Qué onda, todes? Bienvenidos al episodio número 14 de Notas y Clips. ¡14 programas! Oigan, ya estamos bien encarrerades. Qué gusto que sigan aquí, aguantando vara y aprendiendo con nosotros. Y antes de empezar con el drama de hoy, porque hoy hay drama, recuerden que este podcast es una producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes. La investigación, como siempre, es de Argel Camacho. Y todo este material es Creative Commons Zero. Es de todes, para que lo usen y lo compartan. Hoy vamos a analizar el apartado Mainstreaming DIY, la integración del DIY a la corriente principal, del libro de Teal Triggs. Mainstreaming. Eso suena que nos vamos a volver fresas. Pues algo así. Triggs analiza qué pasa cuando la industria cultural hegemónica, o sea, las grandes marcas y medios, voltea a ver a los fanzines y dice, eso se ve vendible. Es el fenómeno de la cooptación. ¡Uy, qué miedo! ¿Pero qué no se supone que los fanzines son para ir en contra del sistema? Sí, pero aquí hay un detalle importante. Triggs dice que aunque seguía habiendo muchísimos fanzines de fútbol y de punk de la vieja escuela, la industria siempre busca carne fresca. Se fijaron en los géneros nuevos, los fanzines de rave o de crítica al consumo que vimos en los episodios 12 y 13. ¡Claro! La conquista de lo cool. Quieren lo nuevo para venderlo. ¡Exacto! Y esto provocó una fractura en la comunidad. Hubo dos reacciones. La primera fue de horror. ¡Traición! ¡Vendidos! ¡Están matando la pureza del subsuelo! La clásica. ¿Por qué tu fanzine sale en la tele? Pero la segunda postura fue la evolutiva. Hubo gente que dijo, oye, pues es la evolución natural. El fanzine es mi trampolín para conseguir chamba en una revista grande. Pues también se vale comer. Digo, no puedes pagar la renta con fotocopias. Y ahí entramos al tema más espinoso, la profesionalización y el selling out, venderse. El pecado capital del punk. Triggs documenta cómo muchos sinesters consiguieron contratos de libros, salieron en radio, en TV. Pero para entender la ironía de esto, tenemos que hablar de un fanzine canadiense llamado Holiday in the Sun, 1998. ¿Qué tenía de especial? Que exponía la doble vida de los creadores. Tenía una línea editorial súper sarcástica. Fíjate lo que decían. Adentro, un sinester que escribe anuncios para cigarrillos, otro que es informante demográfico y otro que escribe novelas para Rupert Murdoch. En la torre, o sea, de día eres un godín corporativo que trabaja para el magnate de los medios y de noche haces fanzines anarquistas. Exactamente. ¿Te acuerdas del episodio 13 donde hablábamos de robarle tiempo al jefe en Temp Slave? Sí, claro. Pues aquí ya no es robarle, aquí es ser parte del sistema. Se rompió la dicotomía de nosotros contra ellos. La frontera se volvió porosa. Los mismos que hacían cultura DIY estaban operando dentro del capitalismo corporativo. ¡Qué fuerte! Es como descubrir que tu ídolo rebelde en realidad trabaja en un banco. Triggs dice que el fanzine dejó de ser solo una herramienta de destrucción. Se volvió un espacio de negociación personal. O de plano, un currículum vitae muy creativo. Oye, Alex, ¿y esto no mató al fanzine? Digo, si ya todo está comprado y vendido, ¿qué chiste tiene? Esa es la conclusión genial de Triggs. Ella dice que el fanzine es infinitamente maleable. La cooptación no lo mató, solo provocó una reacción dialéctica. ¿Una qué? Una reacción en cadena. Como el mercado absorbió la estética de la fotocopia, la comunidad respondió buscando una nueva autenticidad. Dijeron, ok, si tú puedes imprimir barato, yo voy a hacer cosas que tú no puedas copiar. ¿Cosas hechas a mano? ¡Bingo! Triggs anticipa que esto empujó al movimiento hacia el renacimiento de lo artesanal, del craft. Pero eso, Dani, es tema para el siguiente capítulo. ¡Uf! Pues qué lección. Se perdió la inocencia, pero ganamos complejidad. Así es. Ya no somos los niños ingenuos del underground. Ahora sabemos cómo juega el sistema. Muchas gracias por escucharnos en Notas y Clips, producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes, la investigación de Argel Camacho, y todo este material es Creative Commons Zero. Es de todes, para que lo usen y lo compartan. Hasta la próxima. Y no se vendan tan barato. Bye.